Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Muy buenos días tengan todos y sean bienvenidos a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves, con mucho gusto los saluda Francisco Arreola. Y aquí haciéndome caras, mi compañero de relevos atómicos, Omar. ¿Cómo estás, carnal? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Omar Dávila y ya estamos en línea siendo las 11 con un minuto o 11 en punto, dependiendo del reloj que tenga, ¿no? Pero aquí... Ya llegamos, 11 en punto de la mañana, 7 de junio del 2012, mi querido y estimado Paco. Ya mitad de año. Qué rápido se pasa. Sí, la verdad se ha pasado muy, muy rápido. Este es nuestro programa 21. 21 según mis cuentas. Vamos a hacer algo para el programa número 25. Ah, sí, chido. Ahí me avisas, ¿no? Vamos a hacer una fiesta. Me invitas, sí. Ah, qué bueno que estén disfrutando con nosotros de esta mañana calurosa, como ya ha sido costumbre estos últimos meses. Tú de negro, qué genio. Pero está chida tu playera, la Gracias, verdad. Gracias, tenemos está a chida. Darth Vader en el pecho. A Darth Vader. Yeah, está muy buena, sí. Bien, Toño. Pues vamos a dar los canales de comunicación para que se puedan estar en contacto con nosotros, por favor. Perdón. A través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Ahí para que nos den like, ahí estamos manteniéndola más activa últimamente, ya mero. En Twitter también, que últimamente pues no lo hemos ocupado mucho, pero ya mero, ya ahora sí, pronto lo vamos a desquitar. El Twitter es @lacavernaria, y por si gustan ponerse en contacto directo con alguno de sus conductores favoritos, ya sea Somar o yo. A través de Twitter, el mío es @fcoarreola, y el tuyo, carnal. Es O-Dávila con un B, O-Dávila 71, y estamos ahí en contacto, como dice el buen Paquito, para que nos puedan dar todos sus comentarios, sugerencias, reproches, y pues en fin, ¿por qué no también sus mentadas? En fin, sí, todo lo que gusten y manden, es un canal abierto, nada más nos pasen de lanza porque podemos dar muchas contestaciones que no podamos dar, ¿verdad? Sí. No es cierto. Bien, pues esta semana ha estado interesante. Estuvo... con esto del todo por el todo, el 3 de... Que no pudimos, no han transmitido la función, pero tenemos los resultados. En esta semana yo creo que, para la siguiente semana, sí, yo creo que estarán transmitiendo. Sí, nada más vamos a, más adelante comentaremos los resultados. Sí. Vamos a hablar también de Black Warrior contra Rey Scorpion. Sí, estuvo buena la lucha, la verdad. Lástima que fue... De los detalles del video que vimos. Sí, estuvo muy muy bueno. También vamos a estar dando detalles de En Busca de un Ídolo, que es el reality que está haciendo el consejo para buscar al nuevo Místico, quién va a ocupar ese lugar que Místico dejó tan vacío, al parecer, pues para, sí, la imagínate, gente que ya se hicieron el reality, ¿no? Sí. Pero también estuvieron luchas interesantes, unas luchas muy muy buenas, con un buen reparto de llaves, unos muy buenos rudos. Y dos que tres lances suicidas. Sí, no, nada más vamos a comentarlo estelar porque pues era el video que encontramos, porque ya saben cómo es la política del consejo, en el sentido de transmisión de sus funciones, al menos en Televisa, que son dos semanas después. Entonces pues lo encontramos el video y pues de una vez le damos crán a la lucha de Black Warrior contra Rey Scorpion. Pero antes de eso, pues vamos a empezar con algo diferente, que casi nunca hablamos de esta empresa, pero ahora sí nos dio noticia y vamos a procurar hablar de esa función que les vamos a platicar en un momento, que es de AAA. Uh-huh. AAA anunció esta semana la sede de Triplemanía 20, que es su evento magno del año, que ahora va a ser en la Arena Ciudad de México, esta arena nueva, moderna, que construyeron en no sé qué parte del Distrito Federal. Pero no es que... muy céntrica, por cierto, no está céntrico el asunto. ¿Dónde está? No está, bueno, lo que ahora sí que digo, al igual que tú, no sé la ubicación exacta. Ajá. Lo que sí sé es que sí, céntrico no está. Ah, ok. Ahora sí que el Palacio de los Deportes hubiera sido idóneo o la ubicación perfecta para muchos, uh-huh, ya que no tendrían que pagar tanto, incluyendo estando en el mismo DF o en el Estado de México. Uh-huh. Estaba leyendo un comentario de esta noticia de uno de los a quienes le gusta la Triple Manía, uh-huh, y fue los dos años anteriores al Palacio de los Deportes, y dijo que al menos de transporte, nada más de transporte, de punto del Palacio de los Deportes hacia esta Arena México, iban a ser cerca de $1,000. Ay, güey, pues ¿desde dónde viene el carnalito? Claro, tomando, porque tomemos en cuenta que en esa, por esa zona ya no pasaba el metro, uh-huh. O sea, no está cerca el metro. Y entonces Eva pagaba él, o lo, la referencia que daba es que pagaba este transporte de taxi para poder llegar o trasladarse de mejor forma. Entonces sí, va a estar medio pues cañón. Sí, va a estar carito. Y creo que el digo, aún no se anuncia o no tienen anunciadas luchas todavía, pero... No, nada más anunciaron hecho, el lugar. No, ahorita nada más revisando por encimita lo que ha pasado últimamente por AAA, ya te puedes dar una idea de las luchas que puede llegar a haber en Triplemanía 20. Por ahí se está manejando una rivalidad de los hermanos Wagner con este grupo que se llama El Consejo, que está integrado por el Tejano Junior, que inmediatamente se fue, que inmediatamente después de que salió del Consejo creó este grupo y se fue a AAA con Máscara Año 2000 Junior, Universo 2000 Junior, no sé quién es. Alguno de ellos dos, y con otro luchador que ese lo sacaron del reality del Consejo de El Luchador, el Hombre de Negro. Que ya. Literal por ahí es el tipo que salió en, bueno, no es el tipo, es la caracterización del tipo que salió como Hombre de Negro. Como el Hombre del Negro en el reality del Luchador del Consejo Mundial. Pero por ahí se está manejando una rivalidad y una posible lucha máscara contra máscara entre este descendiente de la dinastía de los Dinamita, con Dr. Wagner Jr. Por ahí también se está manejando la rivalidad de Psicosis con Joe Leader, que Psicosis ya vimos que se volvió a enmascarar, entonces seguramente esperemos que la comisión se ponga vivo y quítate la máscara, ¿no? Ven a bailar. Ajá, exacto. Pero seguramente lo que va a pasar ahí es que le van a cambiar el nombre, como lo hicieron con Silver King. Pero ya bueno. No sería raro, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero este evento de Triplemanía número 20 sí. Promete mucho, promete demasiado, para ser más específicos. Ajá. Promete demasiado, ¿por qué? Porque esta Arena México... La Arena Ciudad de México. Sí, hay niveles. Que se encuentra en Azcapotzalco. Ok. Tiene un cupo de cerca de 22,000 personas. Un poquito más de 22,000 personas. Chan, chan, chan. Exacto. El Palacio de los Deportes tiene un espacio aproximado de... 17,500 personas. Estamos de acuerdo que las triplemanías anteriores habían a lo mejor no cubierto el espacio total del lugar. Sin embargo, también fue por la ayuda de obsequiar boletos. Sí. Para este evento. Claro, estos boletos son a la parte de hasta arriba donde tienes que llevar tus binoculares, ¿no? Uh-huh. Entonces, imagínate aquí en la Arena Ciudad de México, un espacio cerca de 22,000 personas, tiene que prometer más allá y tiene que cumplir todavía a una escala monstruosa. Deja eso, que sí tiene que hacerlo bastante atractivo para que pueda llenar eso, que la verdad, o sea, lo que ocupa realmente el ring de no es nada, lo que también el pasillo no es nada, o sea, exacto. van a ser 22,000. Entonces las pantallas, 22,200 personas, algo así. Todo el estilo muy americano. Tiene que ser muy muy espectacular el asunto. Ajá. Para que te envuelva a la lucha. No, no, no tanto en la cuestión de pirotecnia y eso, sino su cartel. Sí, pero fíjate cartel. Que a fin de cuentas también eso va a llenar. Ajá. ¿No? Y como tú bien lo decías, si bien no todavía no nos dan una lista de luchas, uh-huh. En la nota que podemos aquí checar, se dice que se van a concluir muchas disputas o muchos encuentros. Lo que yo espero, ahora que me recordaste esto, lo que yo espero es que ya se termine esa maldita historia de que el extranjero tal viene a adueñarse de AAA, entonces el subdirector de AAA se alía con el extranjero porque tiene sed de poder y quiero AAA, ¿no? Entonces, esa maldita historia, ya que se termine, por esperemos favor. Que aquí termine, que no creo. No, obviamente. Es que esa historia, si no eran los Vipers, eran cibernéticos. Si no era cibernético, llegaron los perros del mal. Si no eran los perros del mal, llegó Conan y su legión extranjera, uh-huh. En la quinta, cuarta versión, no sé. Entonces, ya que se termine esa maldita historia. Ya, ya está, ya cansa, o sea. Que sí. O sea, o la termina de controlar a alguien, o terminan de correr a los vatos estos que según quieren adueñarse de la empresa, pero hagan algo ya. Sí. Ya, o sea, ya tienen más de 10 años con esa historia, creo que no estoy exagerando, es en serio. Entonces, ya que se termine esa historia, por favor, entonces, a ver qué pasa. Lo hemos dicho este año infinidad de veces con AAA, les damos el beneficio de la duda. Entonces, a ver qué nos... No es que sea mala. Exacto. Simplemente no es tanto de nuestro agrado por ciertas cosas que implementan del modelo americano. Exacto, de lucha y que libre. Exageran de cierta forma en eso, ¿no? Y que al entonces... no... Y fíjate que al no tener esa costumbre que... De que es algo relativamente nuevo para algunos de esos luchadores. Uh-huh. Y la diferencia es que el luchador mexicano, pues... Se forma en su técnica, ¿no? Mientras que el luchador americano se forma principalmente en su manejo de micrófono, que aunque suene raro, pero es la verdad, si no tiene un buen manejo de micrófono y presencia mientras habla, pues ni lo pelan. Entonces, claro, ahí está. Por eso Rey Misterio no habla. No, fíjate que sí, Rey Misterio pero sí muy habla pocas veces. Sí, pero sí habla, y inclusive tiene la ventaja de que pues, él nació en San Diego, entonces sí, se habla inglés. Me refiero a que no lo hace con esa frecuencia como John Cena. Ah, dice. Claro. Bueno, que John Cena es la mercadotecnia de la empresa. Es la cara de la compañía, ¿no? Entonces, es cuestión de niveles. Entonces, es ese detalle. Por eso John Cena, aparte de que, pues bueno, no tiene ese buen manejo de lucha libre, pues tiene es un fregón hablando con un micrófono cuando uh-huh. se sube al ring. Pero bueno, qué pasa con Triplemanía 20. Espérenlo para el 5 de agosto en la Arena Ciudad de México. Otro detalle es que hay que ver cómo van a estar los boletos en sí, esa localidad. Va a ser interesante. Porque pues es una arena bastante moderna, bastante nueva, sobre todo tiene apenas este año que se inauguró. Ese va a ser otro de los retos que tiene que ver AAA para que se llene la arena, porque me imagino que no va a estar nada barato asistir a esta función en esta arena. Están arriesgando mucho, ¿eh? Sí. Bueno, yo siento que están apostando mucho. Está bien. No, el está que bien. No arriesga, no gana. Está perfecto. Es característico de AAA sí, sí, hacer sí. cosas que... Pero no manches. O sea, sí, sí está interesante para sí. este 5 de agosto. Veamos qué pasa y veamos también antes cuál va su cartel, cuáles son las apuestas que tiene para ofrecer al público. Uh-huh. Esperamos sean buenas, sean atractivas y que se concluyan con muy buena calidad para que este Triplemanía número 20 sea todo un éxito. Sí, no... Lo único que me temo es que vayan, dentro de esas sorpresas que estaba revisando, es que vayan a traer luchadores americanos, pero el detalle es que ahorita AAA, que bueno, al menos es lo que a mí no me agrada ahorita de AAA, el detalle es que ahorita tiene una alianza con una empresa americana que se llama TNA, uh-huh. y el detalle de esta empresa americana es que es como el... No sé cómo decirlo, el centro de reciclado de luchadores de la WWE, uh-huh, porque uh-huh. muchos de los luchadores que son despedidos o terminan contrato en la WWE terminan en esa empresa. Entonces, pero el problema ahí es que no es una empresa muy buena que digamos. Sus, uh-huh. Al ser bueno, el detalle es que pues, no tiene historias buenas, los luchadores son malos. No sé qué les pasó, por ejemplo, se fue Jeff Hardy, que era un estelar, era una bomba en la WWE, se fue y ahorita es de media tabla para abajo, entonces... ¿Está aquí en TNA? Ajá, está en TNA, y el detalle es que hace el año pasado, pobre Jeff Hardy, bueno, Jeff Hardy vino de más a menos desde que salió de WWE, en un pago por evento de esta empresa, en la lucha estelar de este pago por evento... Se presentó borracho. ¿En serio? Se presentó borracho, salió así como que mal. Y pues se dieron cuenta y tuvieron que terminar la lucha rápido. No duró ni 5 minutos la lucha. O sea, fue una lucha estelar de tu pago por evento importante. Pero bueno, ahí estuvo ese detalle. TNA, de AAA, a ver qué pasa. Y bueno, vamos a un corte. Regresamos, estamos aquí en La Cabernaria a través de Radio 2.0. ¡Ay, Dios! La identidad oculta del pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. contesta y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Ok, regresamos aquí a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, vamos a mandar saludillos a todos los que nos están escuchando. Espérate, manda saludos como conductor de Estación Grupera. No puedo. Te sale chido. Esta vez no puedo porque... A ver, ¿cuántos saludos van a hacer? ¿Cuántos saludos van a hacer? Porque si son muchos, pues sí, agárrate como conductor de Estación Grupera. Eso, ahí sí suena chido. Sí. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. ¿Cómo no vamos a mandar saluditos? Tenemos aquí para quién, tenemos para la mamá de Paquito, tenemos para Dani que nos está escuchando. Creo que está en la comodidad de su casa. Y bueno, la mamá de Paquito creo que está en el trabajo. Un saludito en el trabajo, qué rico estar en el trabajo. Y bueno, hablando de trabajo, pues también a todos los de Palacio de Hierro que nos están escuchando. A Juan, a Paquito, al Quique, a David, en fin, a todos, un abrazo. Luego me están reprochando de por qué no se los mando. Ah, pero también tenemos mensajitos de texto. Ah, no, mensajitos de texto no nos llegan, ¿verdad? Ahí estuvo. Aplausos. Aplausos, sí. Gracias, no, nunca perdió el tono, pero sí, saludos a todos los que nos están escuchando. Saludos a mi mamá que dice que está trabajando. No, no es cierto. Sí está trabajando. Saludos a mi hermana que anda medio con un dolorcillo de cabeza ahí, pero nos está escuchando. Gracias. Bien, Toño. Y saludos. Y ya llegó Yogi. nuestro fans número uno. Yogi nuestro Terror. Fans es el Yogi Terror. Buenos días. Gracias ¿Qué tal, por acompañarnos. ¿Qué pero aquí nos Yogi? Dice que qué onda con nuestra rola, que creo que estaba muy ochentera. Pero pues estaba chida, hijo. Es para darle época. Variedad. No podemos poner siempre rock o siempre surf. Entonces, pues disculpen. ¿O quieren que pongamos siempre rock? O siempre, no, surf no. No, pero rock. Bueno, rock. Sí, rock. Es que aquí la idea es que esté variado, pero bueno. Es va. Pero aquí está bien, saludos está bien. Al Yogi, que ya se despertó. Ya muchas gracias. Entonces, Yogi, llegas excelente para el segundo bloque, mi buen Yogis. Y bueno, después de esos saluditos. Bastante chistosón. A la versión, la grupera, me puedo reventar el comercial, ¿no, verdad? Sí. No, mejor no, si no, bueno, después. Ay, que por qué, que no sé qué. Ya. Pero bueno, Yogis, ahorita vamos a hablar de lo que fue la pelea entre Black Warrior contra el Rey Escorpión. Me falló el pronóstico, qué poca. Cabellera contra cabellera. Yo te dije, mi hermano, que el Dennis Rodman de la lucha libre no iba a ser el triunfador en esta contienda. Me falló el pronóstico, pero a pesar de eso fue una lucha muy buena. Sí, una lucha bastante buena con... Que a pesar de que se ven medio chavos, bueno, Black Warrior a lo mejor ya no es tan chavo, ya casi tiene 40 años, si no mal recuerdo. Pues estuvo muy, muy técnica la lucha, la mayor parte. Un buen contra llaveo, pero sobre todo los movimientos con los que cada luchador gana sus caídas, pues sobre todo el de Rey Escorpión en la primera caída que ahorita que subamos el video y chequen, que no sé, que Omar me está diciendo que no, pero según yo sí es como una variante de Reinera, a ver si ahorita que chequen el video me pueden corregir o nos pueden aclarar que cómo se llama el movimiento que hace Rey Escorpión para ganar la primera caída. Entonces ahorita lo va a subir Omar. ¿Qué más? Pues fue una lucha bastante buena. Lástima que haya sido en la lucha semifinal. Creo que tuvo todo para hacer una lucha estelar, a pesar de que a lo mejor Black Warrior y Rey Escorpión no tienen tanto cartel como lo fue la lucha estelar que fue por el campeonato nacional de trío, si no mal me equivoco, con Atlantis, Guerrero Maya Jr. y no me acuerdo quién era el otro vato que está en su equipo. Y Delta, gracias, ya me acordé, Delta. No sé contra quién defendieron, no me acuerdo contra quién defendieron el campeonato, así de poco interesante haber estudiado. Pero la verdad, para mí siempre se me va a hacer interesante una lucha de apuestas, ya sea cabellera contra cabellera o máscara contra cabellera. Pues sí, y en esta contienda realmente hicieron, como ya lo dijo... ¿Qué? Perdón, estamos aquí leyendo en el Facebook. No, mi querido Yoyis, no está grabado el programa, tu servidor a lo mejor repitió lo mismo porque fueron saludos parecidos a los del otro día. Sí. Así como tú eres nuestro fan número uno, bueno, también tenemos a otros que nos siguen pues cada jueves. Agradeciéndoles, sí, son, han sido constantes. Y bueno, es por eso que escuchaste los mismos nombres. Y la misma forma de decirlo, bueno, fue porque aquí me pidieron que lo dijera al estilo gruperito. Y pues, sí. No me pude resistir a hacerlo. Es que y... le sale muy natural. Y bueno, ahí estuvo. Vamos a subir la lucha de Black Rider contra Rey Escorpión. Yo lo decía la vez pasada, el programa pasado, mi pronóstico era que iba a ganar Rey Escorpión. Lo hizo de muy buena gala. Las llaves y las contrallaves, como ya lo había mencionado Paquito, fueron muy espectaculares, o fue una lucha a ras de lona, con lances, tuvo de todo, realmente la lucha tuvo de todo, e inclusive Camilla. Sí, que al final, pues como lo comentamos, Rey Escorpión se... Perdón. Que al final, como lo comentábamos al inicio, qué feo sé yo eso. Como lo comentábamos, pues Rey Escorpión se llevó la victoria, pero con un movimiento que terminó lastimando el cuello de Black Warrior, que algunos dicen que es un martillo negro. Es un martillo negro. Pero según yo no puede ser un martillo negro, porque si no lo hubieran descalificado, porque el martillo negro es como una variante de Martinete. Del Martinete, gracias, perdón. Es como una variante del Martinete, entonces hubiera sido descalificación para Rey Escorpión. Y el referee está viendo en todo momento cuando aplica el movimiento. En el video que tenemos no podemos apreciar en su totalidad lo que es el castigo de frente, ya que Rey Escorpión en la toma nos da la espalda y tiene a Black Warrior lógicamente frente de él. Entonces al dar el azote en este supuesto martillo negro, bueno, pues se ve que si bien se lastima parte del cuello, pero no cae totalmente con lo que es la cabeza como tal. Entonces... esperemos que Black Warrior no haya sufrido una lesión más allá de lo que fue el golpe, y lógicamente ese tipo de castigos son muy fuertes, ¿no? Son muy rudos. Sí, no. Entonces, estoy seguro que saldrá avante de este castigo, que en las tres, bueno, en la primera caída y en la tercera, el Rey Escorpión sacó, bueno, en toda la lucha, sacó gala de su reparto en tanto llaves y en tanto a técnica, y... se llevó la victoria, quitándole nuevamente, bueno, él no nuevamente, pero sí ya, con esta es la tercera vez que pierde la cabellera Black Warrior. Sí. Como que ya le gustó. No es que le guste, sino tiene mala suerte, le tocan luchadores un poquito mejor. Yo creo que sí, porque si bien le iba yo a Río Escorpión, también Black Warrior demostró que sabe luchar y sabe luchar bien. No, y fíjate que lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Que Black Warrior ha mejorado mucho su nivel desde que regresó al consejo este año. Y se ha ido a AAA, no le fue muy bien, anduvo independiente, no le fue muy bien, regresó y... Cambió mucho, la verdad. Tal vez le cayó el 20 de muchas cosas. Ajá, el detalle que le veían antes es que le veían aires de divo, que inclusive que como que ya no le importaba, daba esa impresión, pero... Regresó y como que... ahorita tiene otra actitud. Ajá, digo, a pesar de que perdió, pues ya demostró que tiene otra actitud, que ya es más positiva y sobre todo que se ve que trae las ganas de ser un estelarista importante, no alguien más del montón, que sobre todo en el consejo es muy difícil sobresalir. Cierto. Es muy difícil sobresalir independientemente de que... los carteles estelares en la Arena México o en la Arena Puebla suelen ser con diferentes luchadores función a función. Sí. Es muy difícil sobresalir, entonces es bueno que haya regresado con este cambio de actitud, a ver qué pasa. Y pues bueno, que Black Warrior en esta nueva etapa del consejo, sí se le desea lo mejor. Yo si bien antes no me gustaba, ya lo había proclamado, ya lo había dicho tal cual, no tenía un físico, no tenía una presencia dentro del cuadrilátero, no tenía muchas cosas. Sin embargo, regresando al consejo, la actitud, la forma luchística cambiaron demasiado. Entonces yo creo que Black Warrior ha regresado y esperemos de mucho más. No importa que haya perdido la cabellera en esta ocasión, pero demostró que sabe... y sabe bien la lucha libre. Sí, exacto, que se recupere pronto, porque sí estuvo, se ve que estuvo serio el golpe. No hemos no hemos encontrado alguna noticia que nos dé un parte médico de qué tan seria fue la lesión o algo así, pero esperemos que se recupere pronto y que siga luchando como lo hizo y como lo mostró en esta disputa de Caviera contra Caviera. Vamos a un corte, mi querido Paquito, regresamos con resultados rápido. Y con lo de En busca de un ídolo y con el regreso de Sin Cara y con muchas cosas más. Sí. No se vayan, estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tú mi adoración. Todo me... Tanto llamando a Blue Demon. Contesta, Blue. Contesta. Es urgente. Contesta, Blue. La Cavernaria. Regresamos. Continuamos aquí en La Cavernaria a través de Radio 2.0. Contesta, Blue, contesta. Ahí estuvo perdón, Omar ya. Recreando nuestra cortinilla de entrada. Recuerden que cuando sale el foquito y el monito estirando los brazos y dice al aire, es porque ya están prendidos. Es que ya estamos al aire. Sí, ya. Cuando se prende esa lucecita y ese letrito que dice al aire, es que ya estamos toda al aire. Toda la culpa la tiene producción. Toda la culpa. Chale. Manas, te queremos. Nos van a poner pelos en la sopa. Te queremos, manas. Ya te dije, trátalo bien, nos van a poner pelos en la sopa. Pelos en la sopa. Tú que me pones pelos en la sopa. Yo... Bien, regresamos con el tema. Continuamos con lo que nos importa aquí. Yeah. Ahora vamos con... En busca de un ídolo, que ya empezó oficialmente la segunda etapa. Se dio por terminada oficialmente la semana pasada con una lucha entre los consejeros técnicos y rudos, acompañado de sus aprendices, por así decirlo. No estuvo mal esa lucha, pero... No estuvo mal. Fíjate, bueno, vimos dos luchas que son, por así decir, las semifinales ya. Sí, ya es la segunda etapa. O sea, podrían considerar semifinales, pero yo creo que para prolongar más el formato de este reality, no es propiamente... Le pusieron segunda etapa. Ajá, le pusieron segunda etapa y va a tener prácticamente el formato de puntuación que en la primera, que es de... Vas a ganar, 30 puntos, si no mal... 20, sí. 30 puntos y, que, si ganas y... Vuelve a ceros el conteo, ¿no? Ajá, ¿estamos exacto. De acuerdo? De hecho, sí, empezó otro conteo, entonces... Una nueva votación, otras luchas. Bien, vimos dos, Titán contra Euforia y vimos la de Diamante contra Dragon Lee. Bien, ¿te parece que comentemos la de Titán contra Euforia? Titán contra Euforia, sí, de hecho fue la mejor, a pesar de que estuvo algo accidentado por ahí, que un movimiento medio, que podría ser normal ya para los luchadores de hoy en día que Titán se avienta hacia afuera del ring para aplicarle unas tijeras a Euforia, pero el detalle es que no se enganchó bien a Euforia y Titán prácticamente se desnucó. Sí. No sé sí, cómo, sí, sí, sí. cómo se levantó. Se llevó un golpe, según, bueno, en el video, bueno, lo que es la lucha, no se nota muy gravoso, sin embargo... Sí se escucha feo. Sí se escucha el trancazo. Prácticamente cayó pero de cabeza. Muy buena pelea la que nos dieron Titán contra Euforia. Euforia es un 1000% rudo. Este cuate de rudo, mis respetos, es muy bueno. No denvale la trayectoria que ya tiene Euforia. Pues estamos viendo así efectivamente el golpe seco en la nuca y parte de la espalda que se lleva Titán al quererle aplicar unas tijeras a Euforia para, pues, lógicamente para aventarlo. Ya que le Titán, faltó vuelo, ¿eh? Sí, también. Sí, le faltó vuelo, le faltó engancharse bien con las piernas, ya que Euforia se encontraba debajo del cuadrilátero. Titán se avienta desde la tercera cuerda, pero no lo engancha bien, y al quererle hacer las tijeras, pues... Ahora sí que barre con la cabeza el piso y pues Euforia ya no le quedaba más, ya no podía ni siquiera agarrarlo ni cómo ayudarle. Sí, no. Entonces sí se avienta Euforia, pero fue como para terminar lo que era el propósito de esta llave. Qué buenos manotazos le daba Euforia a Titán. Realmente le dieron una tunda, una muy buena tunda a lo que fue Titán. No, fíjate que igual lo que nos llama la atención a nosotros es que no estuvo tan de vuelos, no hubo tanto brinco, no hubo tanta maroma. Estuvo fue una lucha en cuanto a técnica muy buena, ¿sí? En general, independientemente de este golpe que se lleva Este Titán también se levantó muy rápido. Y... Se levantó. Sí, no, que no fue... se quedó averiguando así. De, yo creo que fue la adrenalina, fue el orgullo de seguir. Esto es peligroso. Sí, sí, sí. Hay que, cabe recalcar que la lucha libre para muchos es una danza, para muchos es un juego de, no. de ballet. No, señores, realmente créanme. Los golpes que, lona, que se dan. En la lona han quedado muchos. Sí. Y han quedado solamente de un golpe. Sí. Entonces, esto es un deporte riesgoso, es un deporte que se lleva años de preparación, no es nada más de subirse al cuadrilátero y tratar de dar unas dos que tres patadas. No, señores, esto es de preparación, es lucha libre, es entrega, pasión, coraje y es peligroso. Créanme es que peligroso. Sí, incluso en los comentarios de los jueces que le hacían a Titán sobre su ejecución, le dijeron esto mismo, ¿no? En la lona se han quedado muchos, respeto tu... pues tu valentía, la admiro, ten mucho cuidado. Y eso es algo que vale. Pues lo deben de tomar muy en cuenta. Euphoria, yo creo que sale de sus cabales cuando le reclama a su entrenador, o bueno, el entrenador de equipo que les pusieron. Ese fue el detalle de la lucha. Ajá, exactamente, esa fue la polémica, ¿no? Que hasta ahí todo bien. Y pues aquí hubo un problema de jerarquías, porque como si bien lo hemos comentado antes y dentro del formato de este reality, es que cada bando tiene entrenadores o maestros, aparte de los consejeros. Entonces los maestros aquí son Tony... Ay, ¿por qué andas tan mal en los nombres? Tony Salazar. Tony Salazar, gracias. Tony Salazar por los rudos y Franco Colombo por los técnicos. Aquí hubo un problema de jerarquías. Euphoria, pues ya siendo un rudo de 20 años de trayectoria, se puso a discutir con Tony Salazar y en una de esas lo aventó. Y pues, sí, obviamente para las pulgas de Tony Salazar, que ya es un consagrado, es un maestro, no es cualquier pelagatos de ahí de la arena, pues sí, sí, no es el fue el que decidió el rumbo del encuentro al final. Uh-huh. Tirar la toalla. Sí, literal, tiró la toalla para que se acabara la lucha. Euphoria ya tenía rendido a Titán en este movimiento bastante espectacular, que es como una variante de cavernaria con palanca al brazo, no sé cómo llamarlo, pero sí tiene aires de cavernaria y palanca al brazo por el final de la ejecución. Ya tenía prácticamente dominado a Titán y en eso pues Tony Salazar decide aventar la toalla. Sí, le dijo, ¿sabes qué, papá? Casi te acaba tu berrinchito. Ajá. Y a mí no me falta el respeto, mijo. Sí. Acá estamos viendo la llave. Bueno, sí. Sí, es como... una variante de... Es como una combinación entre palanca al brazo, cavernaria... Y castigo al cuello. O sea, es todo. Es como una mezcla de varias... varias de llaves. Varias llaves. Sí, la verdad, sí. No sabemos bien el... Está muy buena, ¿eh? Sí, está bastante bonita. Sí, se ve espectacular y bonita. Se ve muy castigadora. También se ve bastante lastimadora, como sí, dijera aquí. Sí, sí, sí. Entonces... El detalle fue eso, a pesar de que fue una lucha con bastante buena técnica por parte de ambos luchadores, tuvo este detalle al final, no nos gustó, creo que pasó a arruinar el buen encuentro que estaban dando estos dos gladiadores. A mí, no me gustó que, yo respeto el hecho de que Tony Salazar se haya puesto su jerarquía, como ya lo mencionaba Paco, su lugar dentro del cuadrilátero, el título que lleva como maestro de lucha libre, pero... Euphoria estaba dando lo mejor, a una de sus mejores luchas, le estaba dando una calentadita a Titán, porque Titán sí es un novato, Euphoria ya no tanto, Euphoria ya lleva una trayectoria interesante dentro del cuadrilátero, entonces supongo que también eso influyó para que Euphoria le dijera, bueno, ¿tú qué me tienes que enseñar, no? Desgraciadamente yo creo que nunca se termina de aprender, es algo que también deben de saber todos aquellos que aún así lleves 10 años, 15 años, siempre vas a aprender algo nuevo. Independientemente de lo que hagas, nunca puedes dejar de aprender, claro. Y creo que aquí se le olvidó... Esa parte Euphoria, ¿no? En su papel de rudo se le olvidó ese detalle de que pues, nunca se termina de aprender y se le puso... los patos le querían tirar las escopetas en este caso, entonces creo que pero bueno, no salió bien parado. A fin de cuentas la decisión también está en el público. Sí, ¿no? En teoría. Sí, y fíjate que hasta eso los cuatro han dado buena lucha, los cuatro finalistas que quedaron de toda esta primera etapa, no, yo creo que cualquiera de los que gane puede dar puede convertirse en un ídolo siempre y cuando siga dando buenas luchas, siga trabajando, sea uh-huh. humilde, sea sobre todo eso, que sea humilde. A muchos luchadores se les está olvidando esa parte, ¿no? Se les está olvidando esa parte a mucho, inclusive los jueces a lo mejor que de repente no son muy coherentes en lo que en su cuando pasan a los luchadores a hablar con ellos. No suelen ser muy coherentes, pero sí, ¿no? De repente dicen cosas ciertas, tan ciertas como estas, que a algunos ya les han mencionado que les falta demasiada humildad. Uh-huh. Entonces, eso es otra cosa, que nunca se les olvide la humildad y por quién son lo que son. Entonces, claro, que a fin de cuentas ese detalle se le deben al público. Por eso te digo, yo estoy contento, cualquiera de los cuatro que gane, nada más ese detallito que venimos manejando desde hace quién sabe cuántos programas que Euphoria ya no es ningún novato, uh-huh. Lo vemos como la eterna promesa que se quedó en eterna promesa uh-huh. y nunca dio el ancho, ¿no? Entonces, a ver qué pasó con estos cuatro. También vamos a comentar ahorita la otra lucha que hubo entre Diamante y Dragon Lee, que esa sí no me gustó. Ahora. Que estuvo... Estuvo buena, fíjate que a mí... Bueno. Fue como una mezcla rara, no sé... No sé qué pasó ahí. ¿Qué pasa? Que tal vez estos dos cuates sí se llevan bien. O sea, Diamante y Dragon Lee tienen un estilo no similar, pero se ve que son cuatachos. Entonces, uh-huh. Diamante sí le empieza a dar una pequeña tunda a Dragon Lee. Dragon Lee tiene, yo siempre lo he dicho, yo creo que lo dejaré de decirlo hasta que vea lo contrario. El hecho de que Dragon Lee le echa todas las ganas, le echa todos los kilos, quiere aprender, él sí escucha y él escucha mucho también a la gente, ¿no? Entonces... Si bien el cuate también está muy delgadito, con que le tiene que meter más a la proteína, a la comida, tiene buen cuerpo, tiene buen físico, sin embargo el peso es el que supongo también le está dando un poquito de batalla con sus contrincantes, ¿no? Porque sus contrincantes le llevan mínimo unos 10 kilitos, ¿te gusta? No, hombre, eso es ponle poco. Ponle mínimo 10, ¿no? Sí. Entonces, tiene mucha agilidad Dragon Lee, Diamante, pues también tiene agilidad, pero tiene más peso. Sí, tiene más... Tiene aquí más volumen. Como Dragon Lee le aplica un rompecaras. Que un bonito tornado de DDT. Es de aparte, ¿no? O sea, creo que es la ventaja que tiene Dragon Lee de ser tan ligero, ¿no? Se presta para esta clase de movimientos. Y de cómo salta por la tercera cuerda, ¿eh? Sí. Es un lance que yo creo que ya es característico de Dragon Lee. Pero ¿qué te parece si seguimos platicando de esta lucha regresando de un corte? Vamos, venimos, no se vayan, estamos en la Cavernaria aquí en Radio 2.0, donde la lucha libre se vive a ras de lona. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. La quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Ok, regresamos. Y bueno, pues seguimos mandando saludos al Yojis, que también nos está comentando. Y pues sí, en efecto, así como Oro perdió la vida en la Arena Coliseo, desgraciadamente, bueno, estamos platicando sobre eso ahorita en el corte, Paquito y su servidor, de que bueno, al parecer tuvo un mal golpe, cayó mal y pues se le reventó un pulmón, que era lo que le estaba afectando en su carrera luchística a Oro. Y curiosamente o fatalmente era, bueno, sí fue su última lucha, pero nunca pensó que era la definitiva en toda su vida, ¿no? Sí, es de esos detalles que hacen interesante a la lucha libre mexicana, pero demasiada coincidencia, qué trágica coincidencia. Sí, exacto. Él dijo, él pensó, esta es mi última lucha, mi familia está aquí y bueno, pues se la voy a dedicar a ellos. Ouch. Pues, sí, precisamente su vida fue la lucha. Sí, ahí estuvo. En algún detalle, en algún programa más a futuro, dedicaremos a no sé, programas a luchadores fallecidos. El caso de Oro es un caso muy particular, pero sí es una coincidencia bastante trágica, ¿no? Sí, entonces, ahí estuvo ese detalle. Pero, sí. En fin, bueno, y pues ya nada más comentando el último de esta lucha, mi Paquito, Dragon Lee contra Diamante. Insisto, empezó bien, pero al final no me terminó gustando y me gustaron los movimientos de me gusta el finisher o el movimiento final de Diamante. Es un, sí, es una palanca al brazo como la que aplica hoy en día Alberto del Río, o en su momento Dos Caras aplicaba aquí en la Arena México o aquí en México. Este, pero me gusta más como la, cómo la ejecuta, Tiene una forma muy particular de hacerla. Y bueno, y con esa se llevó la victoria a fin de cuentas, sí. Diamante. Y Dragon Lee pues sigue aprendiendo, sigue siendo un buen elemento. Yo le doy para más, nada más le quitaría las cintitas que tiene en la capucha, bueno, en la Oye, máscara. Pues, me parece Octagón, estaría bien que lo amarraran de la si los rudos, bueno, seguramente sí tienen memoria, ¿no? Pero si los rudos hicieran memoria de cuando Fuerza Guerrera se enfrentaba a Octagón, pues oye, reamárralo las cuerdas, sí, y darle sus cates. Amarrado en la tercera, sí, cuerda, ¿eh? Déjalo amarrado a la segunda, sí, o a la primera cuerda y darle sus cates, ¿no? Entonces, pero ni así se le ocurría a Octagón quitarse las cintitas, ¿no? No, pero pues es que pero era bueno, parte de su máscara, era lo que hacía interesante a su máscara. Parte. Era muy, muy bueno. Sí, pero bueno. Y bueno, pues vamos a comentar ya este nuestro último bloque. Vamos a comentar sobre la función del todo por el todo. ¿Te parece, mi buen Paquito? Uh-huh. Esta función que se llevó a cabo el 2 de junio. El pasado sábado. Exactamente, el pasado sábado, en donde hubo muchos campeonatos en juego. Desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, estuvo bien que Mascarita Plateada haya perdido el título ante Lobito. Yo dije que Lobito ya lo tenía que ganar. Sí, y de hecho, Lobito hizo mucho esfuerzo para hacerlo. El único pronóstico que le atiné. Sí, todavía no hemos visto la transmisión, nada más vamos a dar los resultados, no podemos comentar a detalle qué fue lo que pasó, por desgracia. Ya se tardó TBC, ya me quedaron mal. Sí, ahora sí, en este sí se... Pues sí, la verdad es que... Ya me quedaron mal. Siempre lo sacan luego. O algún piratilla por ahí, si ya tiene el video de la función, pues que se lo role, ¿no? Y de aquí a la payuca. Algo tenemos que hacer para ver esta función. Sí, ¿no? Pero bien por Lobito que haya ganado este título entre Mascarita Plateada. Los dos son unos mini increíbles. Saben muy bien su trabajo dentro del cuadrilátero, sus ejecuciones son muy acrobáticas pero también muy técnicas, lo hacen bien y esta rivalidad es un ejemplo de una rivalidad bien trabajada, uh-huh, una rivalidad bien llevada. Exacto. Y sobre todo que no se presionaron a nada, uh-uh, y pues, fue poco a poco hasta llegar al clímax. Ajá. Este a lo campeonato. Mejor fueron, no sé, tres, cuatro meses lo que se, uh-huh, es cierto, pero sí, cuatro, sí, meses más o menos lo que duró esta rivalidad. Pero la verdad se llevó muy bien. Todas las luchas en el Inter de que comenzó y hasta esta lucha por el campeonato mini fueron buenas. A lo mejor no en todas las funciones que se transmitieron por tele participaron estos dos minis. Pero sabemos que el todo por el todo no solo se presenta en el Juan de la Barrera, sino que se va de gira seguramente. Uh-huh. Seguramente por ahí también anduvieron estos grandes luchadores. Que la verdad le deberían dar más presencia. Inclusive, no sé, en algún punto dedicar algún empresario que se la quiera aventar, pero o la empresa cualquiera, que dedique una función completa de minis, porque seguramente si hay luchadores dentro de esa categoría para llenar una función de eso. Sí, en una entrevista del programa del Hijo del Santo en TVC Deportes, checándolo, fue con puros mini, fueron cinco mini, uh-huh, eran cinco mini, dentro de ellos está Mascarita Mágica, que es... Mascarita Plateada, Mascarita Plateada. Sí, ¿no? ¿Sabías? No sabía que Mascarita Mágica era Mascarita Plateada. Era Mascarita Plateada. Ah, bueno. Bueno, el caso es que muchos de ellos iban a participar en el todo por el todo. Ajá. Iban a hacer cerca de dos funciones de mini. Y no pudieron hacerlo porque sus empresas o las empresas en las que estaban trabajando no los dejaron. Ah, y una de claro, ellas, sí. Triple A. Sí, sí, es cierto, ya me acordé que fue hace como dos funciones, ¿no? La función de marzo. Uh-huh. Sí, ya me acordé que estaban Mini Cibernético y Mini Octagón, que inclusive se tuvieron que cambiar el nombre. Ajá. Ahí fue cuando debutó Pequeño Loki, no me acuerdo cómo se llamaba el otro luchador que cambió de nombre. Pero sí, ese es el detalle. Son muy buenos luchadores, los luchadores mini dan muy buenas funciones. Recuerdo mucho a Mascarita Sagrada en su época de AAA a principios, bueno, a finales del siglo pasado. Ay, qué feo se oye eso. Pero sí, es la verdad, a finales del siglo pasado me tocó verlo luchar en vivo alguna vez. Claro. En una lucha en jaula me tocó ver cómo se aventaba desde lo alto de la jaula. Sáquete la fregada. Hasta afuera del ring y todavía caer y aplicar unas tijeras, ¿no? Que era el no, pero deja de eso. Lo impresionante es que caía parado. También. Parece gato. Sí, también. Dices, no manches, te lo juro. Sí, también. Eso es lo que también hace espectacular a Mascarita, no sé cuál, cómo se llame ahora, si Mascarita Dorada, Mascarita Plateada. Porque sé que, hubo un punto. Tiene que variarle a los nombres. No, es que hubo un punto en el que estoy por el que estoy confundido ahora, que se fue la persona que interpretaba a Mascarita Sagrada de AAA. Uh-huh. Se fue al consejo para darle vida a Mascarita Dorada. Uh-huh. Y que creo que en las primeras funciones del Todo por el Todo, se va Mascarita Dorada, o sea, este luchador que se fue al consejo, se va más como, según quiere ser Mascarita Dorada, pero no lo dejan, y se termina presentando como Mascarita Plateada, pero ahí tienes en AAA Mascarita Dorada con Mascarita Sagrada. Es un relajo, entonces uh-huh. Yo ya estoy confundido. A ver si alguien me puede aclarar esa duda. Sí, es un rollazo. Si el mismo Mascarita Sagrada de los que estamos hablando de AAA es el Mascarita Plateada de ahorita, pero bueno. Incluso en la entrevista que hace el Hijo del Santo con los Mini, también se saca de donde dice, bueno, a ver, explíquenme, porque así como Paco dijo, no entiendo un relajo. No tiene un relajo, sí, porque no los dejan utilizar su nombre, no los dejan ser de braille, partícipes de sus personajes. Sí, es un de braille ya lo que... Pero bueno, el caso es que ojalá les dieran un espacio un poquito más a detalle, más enfocado a los Mini, que estos personajes tienen mucho de dónde dar y tienen mucho que dar. Muy buenas funciones. Muy buenas. Pero y bueno, otro resultado de esa función del otro campeonato que estuvo en juego, el campeonato vacante de parejas de la WWA, que lo disputaron padre e hijo, Rayman y Rayo de Jalisco Jr. contra Máscara Año 2000 y Universo. No, es cierto, 100 Caras Jr. 100 Caras Jr. y Máscara. Que en esta lucha se llevaron la victoria padre e hijo, Rayo de Jalisco Jr. y Rayman. Y Rayman, que, ay Dios mío, qué buenas luchas. Que insisto, ahorita disculpen que hablemos tanto de ellos, pero la verdad, las funciones del Todo por el Todo suelen ser muy buenas. Para aquellos que les ¿qué? Encantó la época dorada de los 90. Lucha clásica. Sí, exacto, la lucha clásica. Entonces, estas funciones del Todo por el Todo nos ofrecen esas luchas clásicas, estas luchas a ras de lona con personajes consagrados, con personajes que han aparecido y que han dado todavía mucha gala de lo que ha sido su época y siguen todavía dando de qué hablar. Entonces, con estos títulos, pues se sigue marcando esa línea que está dando las funciones de todo por el todo, del Hijo del Santo. Y hablando del Hijo del Santo, bueno, pues junto con Blue Demon y Máscara Sagrada. Tuvieron la victoria ante Fuerza Guerrera, Hijo del Solitario y Ángel Blanco Jr. Que aquí ya el Yoji se nos emocionó y quiere su lucha de apuestas entre el Santo y Fuerza Guerrera, pero yo digo que no, yo quiero ver Santo contra el Hijo del Solitario. Esperemos que sea eso, pero yo quiero por lo que crecí viendo en los 90s como aficionado de lucha libre, yo quiero ver ese maldito encuentro entre Fuerza Guerrera y Octagón. Sí, claro, eso yo quiero ver eso, se tiene me que vale. Ni quitar esa apuesta ya, pero vale. Es de ya. Y bueno, aquí nos da el dato el buen Yoji, que como siempre pues nos saca de algunos apuros. Dice que Mascarita Plateada es el mismo que Mascarita Dorada. Y el primer Mascarita Sagrada que hubo en AAA, bueno, es ahora Pequeño Lucky. Ahí estuvo. Entonces, ahí estuvo la aclaración. Picudo Yogi. Acá nuestro colaborador, Yogi. Gracias, Yogi. Y pues ahí estuvo, eso fue el resumen en general. Nos hubiera gustado. En fin, perdón, Paquito. Ya nada más, esta tercia de los compadres, ahora van tras el hijo de Blue Demon Jr. Van tras sus huesitos, te vamos a querer romper tu mascarita. Y esperemos que para la siguiente función de Todo por el Todo se esté concretando algo ya más chingón, más seguro. En estas dos tercias. Sí, a ver qué pasa. Muy bien. Máscara Sagrada, ya lo sigo recalcando, es mucho el sobrepeso, pero sigue dando muy buenos manotazos. Sí, sus pierrotazos. Eso que no. Y bueno, ya como última nota, ¿te late? A ver, Escupelupe. Escupelupe, lo del regreso de Sin Cara. Ah, sí, lo comentamos la semana pasada, iba a regresar a SmackDown, regresó, ganó, También regresó a Raw esta semana, lo pusieron a luchar con Único, que me revienta que a los luchadores mexicanos en algún punto los pongan, su gimmick o personaje sea de cholo, no sé por qué hacen eso, pero bueno. También terminó Sin Cara ganándole a Único, pues ahí está, se ve que la WWE todavía le tiene fe y esperanza a Sin Cara. Seguramente va a recibir un buen empuje y si no se lesiona y si sigue haciendo bien las cosas, pues lo veremos luchando por algún campeonato de abajito de la empresa, ¿no? Seguramente por el campeonato de los Estados Unidos o por el campeonato de parejas de la WWE. Exacto. Ya estuvo. Y bueno, buen regreso de Sin Cara, ¿sí? Buen regreso, estuvo dando una buena lucha. Sí se le ve un cambio en el físico, no está tan marcado como antes, pero sí tiene más peso. Creo que tuvo que ver la inactividad. Sí, claro, pero por supuesto. Lo que me agradó es que sigue ejecutando sus mismas llaves, bueno, sus mismos vuelos, lances. Sigue haciendo una lucha muy mexicana, fíjate hasta eso, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, lógicamente lo que es Único. Único, se me fue el nombre. Del Único. Sí, ya está canijo esto. Los dos mexicanos, los dos entendieron. Se complementan bien, entonces, exactamente, obviamente. Hubo un buen complemento y hubo una buena lucha. Y la gente lo aceptó bien. Sí. Eso también fue algo que me agradó. Lo aceptó bien la gente. Esperemos sus comentarios de este regreso, de estas luchas. Y bueno, también esperemos algo más del Todo por el Todo. Sí, que ahí les pusimos la función el martes en la mañana, por si no lo habían visto. Ahí chequen nuestro timeline en... Chequen el timeline de la página de Facebook, ahí por ahí pueden ver la función si no la han checado, todo en un video y comentarios en español. Bien, pues ahora sí, ya se nos acabó el tiempo. No, manas, no. Te queremos. Se nos acabó el tiempo y pues muchas gracias a todos los que se conectaron para escucharnos. Nos estamos escuchando la próxima semana, ya saben, jueves 11 de la mañana. Aquí en Radio 2.0, yo soy Francisco Arriola. Y bueno, mi nombre es Omar Dávila y nuevamente agradeciéndoles a Yoyi y a todos los que nos escucharon. Yoyi es nuestro colaborador. Sí, ya no es fans, ya lo vamos a considerar como colaborador. No, ya es colaborador del programa La Cavernaria, nos ha sacado de muchos apuros. Un saludo a Yoyi, a todos los que nos escucharon. Gracias, nos escuchamos el siguiente jueves, como ya lo dijo Paquito, en punto de las 11 de la mañana, el mejor programa de lucha libre, La Cavernaria. Sí, donde la lucha libre se vive. A ras de lona, mi nombre Omar Dávila. Hasta la vista. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en...